Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de Radio Universidad que todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, pretende entreteneros e interesaros con una siempre sugestiva propuesta literaria y musical. Alberto Marcos desde el control y Alberto Sansegundo a este lado del micrófono, os saludamos y os deseamos una hora feliz en nuestra compañía. Esta noche, Buscando Leones en las Nubes, va a continuar la serie que iniciamos el pasado lunes con ocasión y como homenaje a los 75 años de Leonard Cohen. En el primer programa de esta serie, recordad, oíamos clásicos del poeta canadiense interpretados por él mismo, por su voz profunda y seductora. Hoy, en la segunda emisión de la serie, escucharemos, de nuevo en la propia voz de nuestro homenajeado, algunas de sus más relativamente recientes canciones, extraídas de sus dos últimos discos de estudio, Ten New Songs y Dear Hater, que si aún no han alcanzado como las anteriores la categoría de clásicas, es solo debido a que su proximidad en el tiempo impide que nos aventuremos con tal calificativo. Un calificativo, el de clásicos, que sin duda ambos discos tendrán dentro de algunos años, cuando el transcurso del tiempo y la pátina nostálgica del recuerdo y la añoranza los depuren, los decanten y también, claro, los envuelvan en la difusa nube del mito. Preparaos, pues. Atentos a los profundos y a veces oscuros textos y a las bellísimas músicas de Leonard Cohen. Festejemos su vitalidad, sus fecundos 75 años. Disfrutadlos. En mi vida secreta. Te vi esta mañana. Te movías tan rápidamente. Yo parecía que no podía soltar mi asidero en el pasado. Y te echo tantísimo de menos. No hay nadie a la vista. Y nosotros estamos aún haciendo el amor en mi vida secreta. Sonrío cuando estoy enfadado. Engaño y miento. Hago lo que tengo que hacer para seguir a salvo. Pero sé lo que está mal y sé lo que está bien. Y moriría por la verdad en mi vida secreta. Resiste, resiste, mi hermano, mi hermana, agárrate fuerte. Finalmente me llegaron mis órdenes. Estaré marchando a través de la mañana, marchando a través de la noche, moviéndome para cruzar las fronteras de mi vida secreta. Visto a través del periódico te hace querer llorar. A nadie le importa si la gente vive o muere, y el que reparte las cartas quiere que tú pienses que es o blanco o negro. Gracias a Dios, no es tan sencillo en mi vida secreta. Me muerdo el labio. Compro lo que se me dice, desde el último éxito a la sabiduría de antaño. Pero estoy siempre solo y mi corazón es como hielo y está atestado de gente y hace frío en mi vida secreta. In my secret life. In my secret life. In my secret. This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. There's no one insane. were still making love in my secret life. In my secret life, I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right, and I die for the truth. La resaca. Emprendí el viaje una noche cuando la marea estaba baja. Había signos en el cielo, pero yo no sabía. Me atraparon las garras de la resaca. Abandonado en una playa a la que la mar odia ir, con un niño en los brazos y un escalofrío en el alma y mi corazón con la forma de un cuenco de limosnas. Thank you. are signs in the sky, but I did not know. I'd be caught in the grip of an undertow, ditched on a beach where the sea hates to go. A child in my arms and a chill. Alejandra marchándose. De repente la noche se ha puesto más fría. El dios del amor se prepara para partir. Alejandra alzada sobre su hombro, ellos se deslizan entre los centinelas del corazón. Sostenidos y elevados por las simplicidades del placer, ganan la luz y se entrelazan de modo informe. Irradiantes más allá de tu más ancha medida, caen entre las voces y el vino. No es un truco, todos tus sentidos que te engañan, un sueño caprichoso que la mañana consumirá. Di adiós a Alejandra que se marcha, y luego di adiós a Alejandra perdida. Incluso aunque ella duerma sobre tu satén, incluso aunque ella te despierte con un beso, no digas que el momento fue imaginado, no te sometas a estrategias como esta. Como alguien preparado desde hace mucho para que esto ocurra, ve sin vacilar hacia la ventana. Bébetelo. Música exquisita, Alejandra riendo, tus firmes compromisos tangibles de nuevo. Y tú que tuviste el honor de sus tardes, y por el honor te viste tú mismo restaurado, di adiós a Alejandra que se marcha. Alejandra que se marcha con su dueño y señor. Incluso aunque ella duerma sobre tu satén, incluso aunque ella te despierte con un beso, no digas que el momento fue imaginado, no te sometas a estrategias como esta. Como alguien preparado desde hace mucho para que esto ocurra, con pleno mando sobre los planes que hiciste naufragar, no escojas una explicación de cobarde que se esconde detrás de la causa y el efecto. Y tú que te viste turbado y aturdido por un significado, descifrado tu código, tu cruz descruzada, di adiós a Alejandra que se marcha. Y luego di adiós a Alejandra perdida. Di adiós a Alejandra que se marcha. Y luego di adiós a Alejandra perdida. Suddenly the night has grown colder. God of love, preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slipped between the sentries of the heart, upheld

porque la espada dura más que su funda, y el alma dura más que el pecho, y el corazón debe pausarse para respirar, y el amor mismo tener descanso. Aunque la noche fue hecha para amar, y el día regresa demasiado pronto, aún así no iremos más de ronda bajo la luz de la luna. La tierra de la abundancia. No sé realmente quién me envió a elevar mi voz para decir: puedan las luces de la tierra de la abundancia brillar sobre la verdad algún día. No sé por qué vengo aquí sabiendo cómo sé lo que tú piensas realmente de mí, lo que yo pienso realmente de ti. Por los millones que la riqueza ha abandonado en una cárcel, por el Cristo que no se ha elevado de las cavernas del corazón, por la decisión más íntima que no podemos sino obedecer, por lo que quede de nuestra religión, levanto mi voz y rezo: puedan las luces de la tierra de la abundancia brillar sobre la verdad algún día. Sé que dije que nos encontraríamos, que nos reuniríamos en la tienda, pero no puedo comprarlo, chica, no podré comprarlo ya nunca más. Y no sé realmente quién me envió a elevar mi voz para decir: puedan las luces de la tierra de la abundancia brillar sobre la verdad algún día. Por la decisión más íntima que no podemos sino obedecer, por lo que quede de nuestra religión, levanto mi voz y rezo: puedan las luces de la tierra de la abundancia brillar sobre la verdad algún día. La fe. El mar tan profundo y ciego, el sol, el remordimiento salvaje, la estaca, la rueda, el pensamiento. Oh, amor, ¿no estás cansada ya? La estaca, la rueda, el pensamiento. Oh, amor, ¿no estás cansada ya? La sangre, el suelo, la fe, estas palabras que no puedes olvidar. Tu voto, tu lugar sagrado. Oh, amor, ¿no estás cansada ya? La sangre, el suelo, la fe. Oh, amor, ¿no estás cansada ya? una cruz en cada colina, una estrella, un minarete, tantas tumbas que llenar. Oh, amor, ¿no estás cansada ya? Tantas tumbas que llenar. Oh, amor, ¿no estás cansada ya? El mar tan profundo y ciego, donde aún el sol debe ponerse, y el tiempo mismo desenredarse. Oh, amor, ¿no estás cansada ya? Y el tiempo mismo desenredarse. Oh, amor, ¿no estás cansada ya? A mil besos de profundidad. Los caballitos corren, las muchachas son jóvenes, las oportunidades en contra están ahí para derrotarlas. Tú ganas un poco y entonces se ha acabado tu pequeña racha ganadora. Y emplazado ahora a tratar con tu invencible derrota, vives la vida como si fuera real a 1000 besos de profundidad. Estoy haciendo trampas, me estoy recomponiendo, estoy de vuelta en Boogie Street. Pierdes tu asidero y entonces resbalas entrando en la obra maestra. Y quizás tenía kilómetros que conducir y promesas que mantener. Represas todo eso para permanecer vivo a 1000 besos de profundidad. Y a veces, cuando la noche es lenta, los desgraciados y los mansos reunimos nuestros corazones y nos vamos a 1000 besos de profundidad. Confinados al sexo, presionamos contra los límites del mar. Vi que no quedaban océanos para carroñeros como yo. Me acerqué al puente de proa, bendije lo que quedaba de nuestra flota y entonces consentí en naufragar a 1000 besos de profundidad. Estoy haciendo trampas, me estoy recomponiendo, estoy de vuelta en Boogie Street. Supongo que no intercambiarán los regalos que se suponía que tú guardarías. Y el pensamiento sobre ti es tranquilo, el dossier sobre ti completo, excepto lo que olvidamos hacer a 1000 besos de profundidad. Y a veces, cuando la noche es lenta, los desgraciados y los mansos reunimos nuestros corazones y nos vamos a 1000 besos de profundidad. Los caballitos corren, las muchachas son jóvenes, las oportunidades en contra están ahí para derrotarlas. Tú ganas un poco y entonces se ha acabado tu pequeña racha ganadora. Y emplazado ahora a tratar con tu invencible derrota, vives la vida como si fuera real a 1000 besos de profundidad. The ponies run, the girls are young, the odds are there to be. Kisses deep. I'm turning tricks. except what we forgot to do. A thousand kisses deep. Las cartas. Nunca te gustó recibir las cartas que te enviaba, pero ahora has cogido el sentido esencial de lo que significaban mis cartas. Las estás releyendo de nuevo, las que no quemaste. Las presionas contra tus labios, mis páginas de preocupación. Dije en ellas que había habido un diluvio. Dije en ellas que no quedaba nada. Confié en que volverías. Te di mi dirección. Tu historia era tan larga, la trama era tan intensa, te costó años cruzar las líneas de autodefensa. Las formas heridas aparecen. La pérdida, la extensión completa y simple amabilidad aquí. La soledad de la fortaleza. Entras en mi habitación. Te quedas de pie junto a mi escritorio. Comienzas tu carta al que viene a continuación. You never like to get the gist of what my letters meant. You're reading them again, the ones you didn't burn. You press them to your lips. Pages of concern. I said there'd be no flood. I said there's nothing left. I hope that you would come. I gave you my address. Your story was so long. The plot was so intense. It took you years to cross the lines of self-defense. headphones appear. The loss, the full extent, and simple kindness here. The solitude of strength. I said there'd be a flood. I said there's nothing. Hope that you would come. I gave you my address. You walk into my room. You stand there at my desk. Begin your letter to the one who's coming next. Begin your letter to the one who's coming. Junto a los ríos oscuros. Junto a los ríos oscuros vagaba y vagaba. Vivía mi vida en Babilonia y olvidé mi canción bendita y no tenía fuerza en Babilonia. Junto a los ríos oscuros donde no podía ver quién me esperaba allí, quién me acosaba para cazarme. Y él me cortó el labio y me cortó el corazón, así que no pude beber del río oscuro. Y él me cubrió y yo vi dentro mi corazón sin ley y mi anillo de bodas. Yo no sabía y no pude ver quién esperaba allí, quién me acosaba para cazarme. Junto a los ríos oscuros me dominó el pánico. Pertenecía por fin a Babilonia. Entonces él golpeó mi corazón con una fuerza letal y dijo: «Este corazón no es tuyo». Y le dio al viento mi anillo de bodas y nos rodeó con un círculo de todas las cosas. Junto a los ríos oscuros, en un alba herida, vivo mi vida en Babilonia. Aunque tomo mi canción de una rama seca, ambos, canción y árbol, cantan para él. Que la verdad no sea dicha y la bendición desaparezca si yo olvido mi Babilonia. Yo no sabía y no pude ver quién esperaba allí, quién me acosaba para cazarme, junto a los ríos oscuros donde todo sucede, junto a los ríos oscuros en Babilonia. Dark. where I could not see. Who was waiting there? Who was hunting me? And it cut my lip and it cut my heart. So I could not drink from the river's dark, and it covered me, and I saw within my lawless heart and my wedding ring. I did not know, and I could not see. Who was waiting there, who was hunting me? By the river's dark, I panicked on. I belonged at last to Babylon. Then it struck my heart with a deadly force, and I said, this heart, it is not yours. And he gave the wind my wedding ring, and he said, a causa de. A causa de unas pocas canciones en las que hablaba de su misterio, las mujeres han sido excepcionalmente amables con mi edad anciana. Ellas hacen un lugar secreto en sus ocupadas vidas y me llevan allí. Ellas se desnudan a sus diferentes maneras y me dicen: «Mírame, Leonard, mírame una última vez». Y entonces se tienden sobre la cama y me cubren como a un niño que estuviera tiritando. Because of a few songs wherein I spoke of their mystery, women have been exceptionally kind. secret place in their busy lives, and they take me there. They become naked in their different ways, and they say, Hasta aquí, hasta el borde ya casi sobrepasado de las 11 de la noche, ha llegado por hoy la presente edición de Buscando Leones en las Nubes. Una edición dedicada íntegramente a la música y la poesía de Leonard Cohen, la segunda de la serie de programas dedicados a celebrar sus intensos 75 años. Espero que el recuerdo de su voz cálida pueda acompañaros durante estos 7 días de espera hasta lo que será una nueva cita, el lunes próximo, el mismo día de su cumpleaños, con el cantautor canadiense. Entonces, dentro de 7 días, aquí estaremos, como siempre, Alberto Marcos, afanándose en el control técnico del programa, y Alberto Sansegundo, que es quien idea, con toda la ilusión del mundo, estas tramas radiofónicas, y quien os las cuenta ante el micrófono, envidiando, con mi pobre voz, la grave voz, la bella voz de Leonard Cohen. Pasad una buena semana, contadnos, si os apetece, vuestras impresiones, dejadnos vuestros comentarios en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, y volved a estar con nosotros aquí el lunes que viene. Hasta entonces, recibid un saludo amistoso. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo jarabi koso, mukirila.